Y esto es para ti, mi amor. Hermanos de Haití. Una mañana desperté llorando. Es que tuve un sueño y me dolió. Ay, tanto. Estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso. Será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante. Y ese sueño por suerte terminó. Te quiso dar un beso. Será por eso que Dios me despertó.